creas eso de mí. No puedo creer, no puedo concebir que creas eso de mí. ¿Qué te lo hizo pensar? ¿Quién te lo hizo pensar? ¿Quién lo dijo si no fui yo? ¿Quién lo dijo si no fui yo? No, no, no. No puedo creer que luché por ti. No puedo creer cuando yo siempre estuve ahí. Deja de contar mis pasos, sigue tus huellas nada más. ¿Quién te lo habrá dicho? Te dejaste convencer por la mentira. No puedo creer, jamás voy a creer lo que crees de mí. No puedo creer que ahora me vengas a ignorar a mí. Creo que te di demasiado, pensaste equivocado. Parece a veces que caigo destruido y yo no sé cuál es la fuerza extraña, pero todo es real como la milanesa que cae al sol. Porque no puedo creer que te hayas dejado mentir. No puedo creer que ahora lo utilices contra mí. No puedo creer cómo lo has pensado. No puedo creer cómo te lo han comunicado. No puedo creer que no creas en mí. No puedo creer si yo no hice nada para recibir eso. No puedo creer que estés ahí. No puedo creer que nos saludes al fin. Tanta comunicación y estamos tan lejos. No puedo creer tanta separación. No puedo creer lo que dicen de mí. No puedo creer lo que sentís de mí. Se siente dolor al saberlo, cuando te alejas sin motivo, cuando no entiendes la palabra perdón, cuando deberías decirla más de una vez. No puedo creer, no lo voy a creer, no. Esa bola popular, sácatelo ya de la cabeza. Mira que me está haciendo mucho mal. Cambia ese inconsciente, por favor, no dudes de mí. Si siempre te digo la verdad, ¿para qué crees y te querés mentir? No puedo creer lo que piensan de mí. No puedo creer porque no te miras a ti. No puedo creer lo que dicen de mí. No puedo creer que te hayas dejado.